Tenemos comunicación telefónica, estamos conectados con Adrián Fuertes, que es el intendente de Villaguay en Entre Ríos y fue candidato a gobernador de Entre Ríos por el Frente UNA, por el Frente Renovador, ahí en la provincia, acá, en realidad estamos cerca de la provincia de Entre Ríos. Adrián, estamos acá con Alperín y para que la gente se ubique, anoche estuviste con todos nosotros en 678. Gracias por atendernos, ¿eh? ¿Cómo andás, Carlito? Un gusto saludarte. Saludo a toda la gente de la radio y a Alperín. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Adrián? Muy bien. Quiero felicitarlo, antes que nada, a la gente de 678, que lo han puesto en un lugar de relevancia. Fíjese que en un debate presidencial uno de los participantes se encargó de debatir sobre 678. La verdad que sí. Es una cosa insólita, ¿no? La verdad que increíble, Adrián. Adrián, para nosotros fue y es muy importante tu presencia porque perteneces a otro espacio político y sin embargo en este momento que entendés parecido a mucha otra gente cuál es el momento que estamos viviendo, ¿no? Mirá, Carlos, yo creo con todo respeto y humildad que tengo autoridad para hablar porque en este proceso que hubo del nacimiento del macismo al cual yo fui, yo también he sido víctima quizás de algunas incomprensiones o de cosas que suceden naturalmente en la política con respecto a quien por ahí no está en el espacio y que tenía una obra y por ahí no volvió a reactivarse y demás, pero yo lo que veo es que en la Argentina por supuesto que hay problemas como lo ha habido a lo largo de la historia, sí. Pero realmente lo que me alarma a mí es que fíjense que haciendo un análisis histórico, el neoliberalismo nunca llegó a la Argentina, ¿no es cierto?, de la mano de la decisión del pueblo. Sí. Siempre llegó vía golpe de Estado. Sí. Fíjense que cuando llegó por la vía democrática, en realidad fue una especie de estafa, porque si bien llega el neoliberalismo de la mano de Menem, la campaña electoral hacia el pueblo argentino no fue exhibiendo las propuestas, ¿no es cierto?, del neoliberalismo. Claro, claro. Básicamente la estructura, revolución productiva y salariazo, que significa políticas activas y mejorar el salario de los trabajadores. Eso votó la gente y después se encontró con otra cosa. Lo que estamos viendo, que por eso es importante entender que no hay grises, por eso es importante que si hay problemas en la Argentina y tiene que haber un cambio, el cambio tiene que venir desde otro lugar. Porque el cambio, ¿qué es el cambio? El cambio es una entelequia. Uh-huh. Usted cuando tiene un perro que tiene pulga, le pone pipeta, no lo raja un tiro. Claro, claro. Por lo tanto, nosotros lo que hemos analizado en mi círculo, que es un círculo profundamente peronista, disidente si querés, pero peronista, sí. Es que estamos en una situación en la cual la decisión que tomaron en la Argentina no es una decisión entre Cristina y Alfonsín. Uh-huh. ¿Cierto? Que era una decisión entre quizá dos variables del campo popular, claro. O de la ideología del alfonsinismo versus el kirchnerismo. Uh-huh. Acá es blanco-negro. Hay que tomar una decisión que puede tener implicancias enormes para los argentinos. De ese punto de vista, quienes venimos del campo popular, que podemos haber tenido algún matiz, lo que estamos haciendo, ponernos a disposición del campo popular. Ahora, Adrián, ahí yo, nuestro candidato a gobernador, perdóname, y ofertando, sí, sí. Quizás ver quién recepta parte de nuestra agenda, el que en forma abierta, en forma honesta y clara, recepta parte de la agenda del Frente Renovador que nuestros 5 millones de votos apoyaron, fue claramente Daniel Scioli, y yo todavía no lo he escuchado, montado quizás en esa soberbia de un triunfalismo, bueno, derivado de la idea de que habiendo perdido por 3 puntos ahora se va a ganar fácilmente. Yo como una persona que votó al Frente Renovador no he visto una sola cosa que Macri haya dicho con respecto a tomar algo de la agenda de Sergio Massa como si lo hizo Luis Scioli, y en ese sentido, desde lo político como peronista y desde lo institucional como dirigente, voy a acompañar a quienes nos plantean parte de nuestra agenda como política de Estado. Adrián, fuiste muy claro en alguna de tus declaraciones en remarcar el papel central que tiene que tener el Estado, y eso obviamente es de la más profunda tradición peronista, a pesar de Menem de los 90, y llama la atención entonces que en el Frente Renovador, donde hay tanto peronismo, haya mucha gente que está pensando más en Macri que en Scioli, ¿no? O sea, Macri no es precisamente un Estado muy presente. Bueno, mirá, el Frente Renovador tiene una heterogeneidad muy, muy compleja, es decir, mi genética que viene de mi abuelo que fue preso en el golpe del 55, o de mi padre que murió siendo intendente peronista de mi ciudad, o de yo que ejerzo circunstancial poder que me ha dado la gente en mi pueblo, ejecuto el 97% de mi presupuesto desde el Estado. Acá todo es del Estado en Villaguay. con una particularidad, y quizá no les guste, todo es superavitario. Yo hago pavimento mejor que una empresa privada y a mitad de precio, por los trabajadores municipales y por la administración municipal. Yo, el sistema de residuos, mientras algunos contratan empresas privadas en cifras millonarias, que se le va el 25% del presupuesto municipal en la recolección y clasificación y disposición final de residuos, yo hice una cooperativa de Ciruja y funciona muy bien. Usted viene a mi pueblo y lo va a ver muy limpito. Eso es lo que yo creo del Estado, un Estado muy presente, con empresas públicas muy eficientes que cumplan con su servicio. Creo que es posible. Más que me expresa todo lo contrario de eso. Vos fijate, Carlos y Alperín, que el PBI de la Capital Federal es un PBI muy parecido al de Europa. Es enorme. Muy parecido al de Europa. Claro. $40,000 anuales, que es un PBI, por ejemplo, por decirte algo, Suiza tiene $46,000 anuales, Holanda 42,000, Suecia 42, Alemania 39. Y, por ejemplo, la provincia del Chaco tiene un PBI de $2,000 anuales, parecido, ¿sabes a qué? A Senegal, Gambia, Costa de Marfil. Eso que pasa, amén de que teniendo ese PBI, ayer escuchamos que Macri ratificó contundentemente que con ese PBI no pudo bajar la mortalidad infantil. Claro. Mientras que en Chaco, con el PBI de Costa de Marfil, sí se pudo bajar la mortalidad infantil. Todo eso, como dicen, no fue magia, es fruto de una mentalidad, y de una mentalidad que se le escapó el otro día en una frase que yo dije medio en broma, porque por ahí me gusta para matizar un poco, ¿cierto?, por la gente. Esa mentalidad que se expresó claramente con la frase de Plotkay. No es casual, claro, que la capital tenga un PBI europeo y que el Chaco tenga un PBI africano. Fue una construcción ideológica. La construcción ideológica que delineó claramente Pradigay cuando dijo: no vaya a ser que venga alguno del interior para hacernos lo que nos han hecho. Como si Belgrano y San Martín no fueran tan del interior como nosotros. Sí, por lo tanto, nosotros creemos que esa es la palmaria realidad que se vive. Administran un presupuesto europeo y no pueden bajar la mortalidad infantil. ¿Se imaginan cuando administren un presupuesto de la Argentina que tiene esas heterogeneidades, esos altos y bajos, esa media que está más cerca de la media latinoamericana que de la media europea? ¿En dónde vamos a terminar? Ahora, ¿vos pensás que el componente peronista del Frente Renovador, que, insisto, parece que es importante, va finalmente a optar por un modelo con el Estado presente, digamos, más que por el modelo macrista? No, tengo encuestas, pero muchos como yo, porque ¿cuál es el problema de Alperín? Vos tenés un dirigente del Frente Renovador como Adrián Pérez, que viene del radicalismo y el ARI. Su genética lo va a hacer votar Macri. Claro. Después tenés tipos como yo, o como lo que hemos visto en las declaraciones de Felipe Solá, exacto, de Alberto Fernández, que como yo, bueno, por lo menos dicen que es muy complicado plantearnos votar Macri. Yo creo que va a haber algunos que vienen del radicalismo, del liberalismo, que van a votar a Macri. Otros, y he visto mucho de esto, de peronismo, peronistas muy resentidos, con una carga enorme de rencor y de venganza, que algo de eso hay acá en Entre Ríos, que en realidad no votan a favor de Macri, votan en contra del peronismo. Claro, claro. Y cuando ¿sabes qué es lo peligroso, muchacho? Yo veo, cuando vos votás en contra de, existe algo que es el factor de aglutinación de esa contra. Si ese conglomerado de contras, la unión del espanto, la unión del espanto, digamos. Exactamente, cuando ese conglomerado de contras encuentra que el factor de cohesión que los unió no existe más, implosiona. Implosiona con resultados nefastos. Eso es lo que los argentinos tienen que observar. Eso es claro en el análisis político, hay que decirlo, y no es miedo, es realidad. Lo que te aglutina cuando desaparece no te aglutina más. Y se arma, y ahí no sabes en qué termina, ¿no? Exactamente. Adrián, este fin de semana, además del debate, que por eso estabas invitado anoche a 678, ocurrieron en todo el país muchísimas miles, no sé si miles, cientos seguramente de reuniones en plazas, etcétera, de militancia que surgió ahora, ¿no? Que de militantes que no existían hasta hace 15 días. ¿Eso lo se ve por allá en Entre Ríos? Sí, sí, acá en la plaza de mi pueblo también estuvo. Mirá. Estuvo la concentración, y yo lo que he visto, y que ayer lo dijo alguno de los chicos que estaba ahí en el panel, o en la tribuna, yo lo que he visto es que estos últimos tiempos, cuando ha visto que por ahí la catarsis que todos hacemos, porque en realidad todos, quienes tienen mucho, quienes están en la clase media, quienes tienen poco, siempre queremos algo más. Claro. Y siempre tenemos una carencia y siempre estamos enojados por algo. Bueno, yo he visto como que a veces algunos sectores de los argentinos han votado en esta primera vuelta de alguna manera, pero que ahora es como que a una semana de las elecciones se ven cara a cara con que ya no hay más por voto castigo, por te quiero disciplinar, porque me diste la asignación por hijo, pero quiero más, porque me diste el procrear, pero hay mucha gente que todavía no tiene la casa. Me parece que está empezando a tomarse conciencia, sobre todo fruto de algunos sincericidios que han cometido algunos actores políticos y económicos, fundamentalmente del macrismo. Hay como una especie de toma de conciencia de que en realidad, independientemente de los errores que hayan podido cometer quienes están hoy en el gobierno, y que quizás se le, como hay como un intento de decir, bueno, si gana Scioli, continúa Kicillof, Fernández, Milagro Salas, como leíamos ayer o veíamos ayer en el debate, sí. Independientemente que haya que discutir el rol de algunos de sus compañeros, porque algunos han sido absolutamente demonizados mediáticamente. Hay cuadros políticos muy, muy, muy importantes, hay quienes los conozco, con los cuales he discutido y demás, pero independientemente de eso, hay como una ficción desde el macrismo, y esto sí es campaña del miedo. Yo creo que Scioli ayer lo dejó claramente establecido: si yo gano voy a ser presidente yo, porque además no hay nada en el medio, y quienes son peronistas me van a entender. En el peronismo conduce el que gobierna, esto es así, lo demás no existe. No hay quintas columnas, ni dobles comandos. Entonces, eso se dejó claramente establecido, y eso sí es campaña del miedo y demonización de personas que dentro del mes quizás no estén más en la función pública, ¿no? Claro. Pero bueno, a mí me parece que ha surgido un nuevo sujeto político, que es beneficiario de un Estado presente, con sus errores, pero presente al fin, con las políticas que hablamos todos los días y que vemos, y que yo siempre planteé que tenemos que cuidar. Por ejemplo, yo a mí me da mucha risa, porque no miro mucha televisión, pero soy tuitero. Cuando viajo, mientras mi amigo maneja, yo miro, ¿no? Y tuiteo. Sí. Algunas cosas, tampoco soy fanático. Pero veía, por ejemplo, a Pilar Rahola, que parece una especie, tuvo sus 5 minutos de fama entre el medio pelo argentino, ¿no? Sí. La veía hablar de aerolínea, por ejemplo. Yo, a veces, obviamente, al programa de mi Telegram me invitan pirinchos como yo, ni gente de cabotaje, pero a mí me encantó preguntarle, pero señora, si el que administraba aerolínea era un connacional suyo y terminó en cana por corrupto, pasó aerolínea y lo metieron preso en España. ¿Cómo puedo creerla que estaba escuchando y que nadie le diga eso, digamos, porque ustedes recordarán, ¿no? Así es. Adrián, sí. Las elecciones van a pasar y el verano va a llegar y yo me quiero ir de vacaciones. ¿Qué me recomendás? Las termas de Villaguay. No. ¿Cómo es? Bueno, ¿qué hay en Villaguay? Contanos qué hay en Villaguay para irnos de vacaciones. No, bueno, que hay termas en Villaguay, yo no sabía. Sí, hay termas en Villaguay. Nosotros somos un pueblo mediterráneo, que estamos en el corazón dentro del río. Ha habido históricamente una estructura económica agrícola-ganadera, ¿no? Que felizmente en los últimos 10, 12 años ha florecido un parque industrial enorme, nos hemos transformado en un complejo oleaginoso, uno de los más grandes de Entre Ríos. Yo crecí viendo cómo se iban los porotos de soja o el trigo o el maíz al puerto de Rosario, y vemos una planta de biodiesel, los camiones YPF que vienen a buscar biodiesel y se van. Mira. Con esas semillas que antes iban al puerto de Rosario y se iban en poroto a China, hoy están generando mano de obra. La municipalidad de Villaguay está a punto de inaugurar su propia planta de biocombustible del Estado. Mira. Que va a alimentar a nuestra maquinaria. Ajá. O sea que, bueno, independientemente que he cometido algunos errores, seguramente porque soy humano, fui reelecto con el 70% de los votos, ahora gané con el 52%. ¿Y sos muy joven o pareces muy joven? No sé, quédate. No, yo para el fútbol estoy medio viejo, para la política tengo resto, tengo 44 años. Y parece más chico. Y la verdad que soy un apasionado de la política y del peronismo, Y bueno, así que si no es turismo de lujo, pero tenemos unas termas terapéuticas muy lindas aquí. Y es muy tranquilo y agradable y con gente muy buena. Adrián, te mandamos un abrazo fuerte y bueno, ya pasaremos por ahí, por las termas de Villahuay, bueno. a relajarnos bueno, puede estar. Ahora tenemos una semanita, no hay que relajarse, comerse la cancha, casa por casa, barrio por barrio. El destino de la Argentina está en juego y que tenemos que entre todos lograr que Daniel sea presidente de los argentinos para que corrija lo que hay que corregir, pero que profundice lo que está bien. Muchísimas gracias por charlar con nosotros. Un abrazo, Daniel. Hasta luego. Hablábamos con Adrián Fuertes, que es el intendente de Villahuay y que fue candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos por el Frente Renovador. Ya venimos.